que verse al espejo y decir y sentir, ahí va todo, todo lo que tengo, todo lo que fui, lo que vi, lo que entiendo, que no quede nada, que no quede aquí, que no quede nada, que no quede nada, que no quede nada, que no quede nada. Tira, tira, tira todo. Que no quede nada, que no quede nada, que no quede nada.